12 y 5 minutos, proseguimos en este mediodía ya de hoy lunes, 19 de enero. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local aquí en la mañana. Vamos a fijarnos en cuestiones de actualidad, por ejemplo, en torno al Museo de la Piel, que, entre otras novedades, y a estas alturas del año, como suele ser además habitual en otras ediciones de Fitur, se han cargado de lo que van a ser los elementos promocionales, podemos decir, de nuestra localidad en esa Feria Internacional de Turismo, que se celebra además la próxima semana ya. Vamos a hablar de ello, además de otra serie de cuestiones, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las técnicos del Museo de la Piel. Maribel Lobato, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, como decimos, entre las novedades, sin duda, lo que de todas formas sí que es algo que ya habíais hecho, ¿no? En años anteriores, encargaros, podemos decirlo de esa manera, de lo que son los elementos promocionales de Ubrique en Fitur, ¿no? La Feria Internacional de Turismo en Madrid. Pues sí, es verdad que este año, pues igual que otros años anteriores, llevamos ya 3 años colaborando con Fitur y con el Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto, para llevar pues lo más querido que tenemos en el museo, que es el preciso. Y este preciso, pues en esta ocasión va cogido con una cuerdecita, en plan rústico, y con la historia del preciso. Así es que el año pasado también se llevó y fue un éxito total. Va presentado además en una cajita especial, muy bonita también hecha en Ubrique, es una cajita de cartón, pero muy bonita. Y bueno, y el llavero que también pues lleva todo el símbolo de Ubrique y todo lo de naturaleza y todo lo demás. Así es que todos los años intentamos colaborar con Fitur, con la feria de turismo, y ese pues nos sirve, ese preciso y ese llavero nos sirve de merchandising para que nos conozcan pues todas las personas que van por allí. El llavero que recoge lo que es el logotipo de la imagen turística de Ubrique. Y bueno, pues lo que sería en la forma, ¿no?, de lo que es un poco de la piel, la representación de la piel en nuestra localidad. Y aparte, como decimos, el preciso, que además cada año renováis, intentáis que sea un diseño nuevo, o al menos que sea que introduzca novedades con respecto a años anteriores, ¿no? Bueno, estamos intentando siempre que sea algo nuevo, aunque la materia prima siempre es el preciso, pero siempre pues adornándolo de algo más, como es esa etiqueta, como es la guitita esta que te ponemos para sujetar la etiqueta metido en la cajita. Hombre, una presentación bonita para nuestro pueblo que se lo merece. Y bueno, yo creo que el que coge una cajita de esta no se deshace de ella fácilmente. Y el preciso, bueno, con el nombre de Ubrique, que el que lo coge pues siempre va a llevar Ubrique en sus manos, ¿no? ¿Cuánto habéis hecho? Pues hemos hecho alrededor de 300 y llaveros casi 200 y pico también. Así que, hombre, podríamos haber hecho muchos más, pero bueno, la economía no da para tanto e intentamos, bueno, pues que esto tampoco sea a vos populi para todo el mundo, pero sí para las personas que se preocupen como tour operadores y gente que va a interesarse por el turismo de nuestra localidad. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que se intenta con el menor coste posible el realizar, bueno, pues lo mejor, con la mayor calidad posible, algo, hombre, que tenga su calidad representando a Ubrique, ¿no? Por supuesto, calidad extraordinaria, piel de primera categoría, un becerro precioso que en este caso es clarito. Pero lo bonito de este preciso es que cuando lo vas usando se va poniendo pues del color del cuero ya añejo, ¿no? Entonces la propia persona le va dando color a ese preciso. Hemos querido que sea así para que las personas puedan ver. Tenemos allí en el museo uno nuevo y otro ya usado, para que la gente vea que con el tacto y con la atmósfera del mismo ambiente, pues se va poniendo del color ese añejo del cuero, ¿no? Una piel de primera calidad, como estamos hablando. Y bueno, para que esa persona que tenga ese preciso en su mano y le dé utilidad, vea la calidad y la calidez que tiene a la hora de usarlo. Vosotros mismos habéis encargado, ¿no?, de realizarlos, ¿no? Pues sí, nosotros estamos todos los años y todos los días intentando a ver cómo hacemos lo mejor para nuestro pueblo, para que no sea un cargo más para las arcas públicas, sino para que nosotros seamos suficientes para que sea un alivio, no una carga para el ayuntamiento, que en definitiva somos todos los ubriqueños. Así que, en definitiva, podemos decir que entre visita y visita, casi casi, ¿no? Pues echando horas también para realizar, efectivamente, como decimos. Tenemos muy poquito tiempo libre porque allí no para la gente. Aunque a veces hay que decir que hay un bajón bastante grande, pero es debido a la época, ¿no? Enero y febrero son los dos meses un poco más bajos que tenemos. Pero después ya empieza marzo, abril, mayo, junio con una cantidad de gente tremenda y que no nos da tiempo, aunque sea poquita gente, porque hay que atenderla todo el que llegue, ¿no? Entonces, lo que intentamos es pues quedarnos un rato más por las tardes o bien irnos un poco más por la mañana temprano y así podemos elaborar pues todo lo que se nos pone en mente. Perdonadme el resfriado. Así estamos todos, Mariel. Te iba a decir que lo habéis realizado vosotros solos o contáis con colaboración de... Bueno, efectivamente hemos tenido ayuda, y hemos tenido ayuda de estos muchachos y muchachas que están en el ayuntamiento ahora con motivo de más de 30, menos de 30, y entonces han venido por allí. La verdad es que están muy ocupados, están haciendo muchas cosas distintas, pero algún ratito nos ha echado. No ha sido mucho, pero alguna que otra cosita nos han ayudado, aunque ha sido poquito tiempo. Bueno, pues como decimos, a través de esos precisos y llaveros se va a promocionar a Ubrique en lo que será la Feria Fitur, la Feria Internacional de Turismo, la próxima semana, en esta edición número 35. Bueno, pues tiene lugar desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero, y Ubrique, que como suele ser habitual, va a estar representado en el stand, ¿no?, del Patronato Provincial de Turismo, dentro de lo que es la comarca de la Sierra. Pues habrá una presencia de nuestra localidad donde, además de los folletos informativos y demás, pues por ejemplo pondréis a disposición, de como tú decías, ¿no?, sobre todo tour operadores y demás, claro. Pues también ese recuerdo, ¿no?, de Ubrique. Hombre, eso es lo ideal. También tengo que comentar que en esta semana hemos tenido la visita de Canal Sur Andalucía, y que hemos estado pues haciendo una programación también en el museo sobre cosas que se pueden visitar en Ubrique. Es un programa en directo que se hizo para el programa Turismo Activo Día a Día. Y se hace en el Canal Sur por las mañanas, y entonces vinieron y ya algunas personas de Ubrique me han comentado que lo vieron. Así que nos ha llegado también. Bueno, pues sobre... comentamos algo sobre las visitas, ¿no? Yo, ajá, te iba a preguntar de todas formas sobre un poco las últimas fechas, ¿no? En Navidades también, en la fiesta navideña, cómo se había comportado la afluencia de público. Aunque, como nos comentaba, ya en enero y febrero sí que se nota cada año que baja un poco, ¿no? En Navidad son muchas familias las que nos visitan. A la vista está que las entradas que más se venden son familiares. Entonces son familias que están de vacaciones y se acercan por Ubrique y quieren ver el museo. Y también familiares de las personas que están en Ubrique, que vienen a Ubrique, y sus familiares, pues el que conoce el museo, pues no quiere que esa familia se vaya sin poderlo visitar. Así que eso ha sido en noviembre y diciembre ha sido más que nada visita de familia. Ay, me he resfriado. Bueno, pues como decimos, eso en la fiesta navideña, y sí que es cierto que, aunque ahora baja, ¿no?, sobre todo por la meteorología también y demás, la afluencia de visitantes, con la llegada de la primavera sobre todo, cada año, ¿no?, lo notáis que vuelva a incrementarse los números de visitantes, ¿no? Lo notamos, y bastante. Ya nos empiezan a hacer desde antes de que acabara el año, ya tenemos un montón de visitas concertadas. Con agenda para que todo esté programado y todo esté en condiciones. Maribel, te voy a dejar un momento, si quieres, para que bebas un poco de agua, que te noto con dificultades para poder... llevo 2-3 días de resfriado tremendo, hijo. O incluso, si quieres, lo dejamos aquí, ¿eh?, porque tampoco quiero ponerte en un... que pases un mal rato. No, hombre, no, yo creo que la gente lo entenderá. Ahora mismo acabo de beber agua y creo que estaré mejor. Bueno, pues además nosotros sabemos de qué va eso. Ya. Cuando estamos resfriados, la verdad es que se pasa mal, ¿no?, hablando en directo en antena. Decíamos eso sobre las visitas, y por tanto que ya hay programadas visitas en grupo, ¿no? Tenéis para próxima fecha, ¿no? Efectivamente. Ya desde antes que acabara el año ya hay algunos operadores que nos llaman para concertarnos pues a lo largo del año, ¿no? Ya tenemos hasta noviembre y diciembre del año que viene, tenemos ya concertado. Después enero, marzo, abril, mayo, junio, en fin, que ya nos han llamado un montón de gente de los que ya nos conocen, porque esto es verdad que cada día nos conoce más gente y cada día la gente, pues, le interesa más venir por aquí, porque el boca a boca funciona y porque aquí la gente que sale del museo, pues, sale contento. Y entonces, pues, todos esos guías nos traen a más guías. Por cierto, que a esos guías se les regala el preciso siempre, ¿eh? Y si viene algún chofer con ellos, pues, igualmente. Entonces, se ha hecho una programación bastante importante sobre la divulgación, ¿no? Y eso, pues, nos está trayendo, pues, mucha gente, que entre otras cosas, pues, agradece el pueblo de Ubrique, ¿no? Además, sobre el preciso, vosotros tenéis un taller continuo, podemos decir, entre comillas, para que los grupos que vayan, algunas veces, pues, realizáis esos precisos, ¿no? Sí, sí, siempre queremos que sea concertado para tener el material preparado, porque si no, no, a lo mejor no podemos, porque a veces, pues, tenemos muchas visitas y entonces se nos presenta alguien que quiere hacer el preciso de pronto y es un poco complicado. Pero sí, siempre le decimos a los profesores que vienen, que nos acompañan en algunas ocasiones, ya siempre lo saben y los colegios nos llaman con mucho tiempo de antelación para que tengamos, pues, todo el material preparado y todo lo demás. Eso sobre las visitas. Vamos a hablar, si te parece, de las patacabras jubiladas y de la fiesta de la patacabra, que ya lo comentamos durante los últimos meses, sí, que la estáis preparando, y quería reunir ese centenar de patacabras. No sé cómo van las cosas. Pues tengo que decir que ha sido más pronto de lo que yo esperaba. Bueno, faltan todavía unas 4 patacabras, solamente 4 patacabras para llegar a las 100. Tenemos compromisos de personas que nos las van a traer y seguro que pasará de esas 100. Nosotros tenemos mucho gusto en que haya sido tan pronto el que se reúnan 97, creo que son. 96 o 97 son, ahora mismo no te lo puedo decir especialmente, pero cada día nos llega alguna. Total, que yo creo que dentro de breves días, pues, tendremos las 100. Y como prometí, y con permiso de nuestro ayuntamiento, pues el día que se tengan 100 patacabras hay que programar una fiesta de la patacabra, que no significa que haya un día de fiesta en Ubrique, sino que se hará en un fin de semana y que se hará una fiesta, pero queremos que sea que participe todo el mundo, toda la gente del pueblo, y que nos digan, por ejemplo, qué se podría hacer. Vamos a dar a sugerencias para que esto sea lo mejor posible y para que sea un día que se valore esa patacabra, que creo que es tan importante para las personas que trabajaban y han trabajado en la piel, ¿no? O trabajan. Entonces, es muy bueno que esas personas, pues, reconozcan que su patacabra, pues, fue algo esencial a la hora de trabajar en una mesa y de tener, pues, todo lo que la vida le ha podido dar, ¿no? Esa patacabra tiene un símbolo muy especial para los ubriqueños y por eso queremos que sea un día especial para ellos, para los ubriqueños y para la patacabra. Yo voy a dar alguna idea que se me ha venido a la cabeza y es que el día de este día podrían los niños, algunos niños, como ya dije en alguna otra ocasión, que hicieran alguna cosa relevante con la patacabra, por ejemplo, escribir sobre ella, hacer una poesía sobre la patacabra o pintar una patacabra. Entonces habría dos o tres premios para que esas personas, pues esos niños, tuvieran ese día ese premio. Y, por supuesto, a las personas mayores que quieran tener alguna sugerencia, pues nosotros lo vamos a coger con los brazos abiertos, porque lo mismo, dos personas ven más que tres, que una, ¿no? Entonces, es bueno que todas las personas tengan una idea y la podamos poner en marcha para que sea lo más aproximado a lo que nos gusta a todos, ¿no? Así que una especie de concurso escolar de redacción o de poesía o de dibujo. Aparte, lo que sí que también, evidentemente, habrá una exposición de todas esas patacabras junto, lo comentábamos, a una patacabra de grandes dimensiones que habéis adquirido. ¿Sí? También, hombre, como el símbolo del sector. Esa patacabra grande también va a estar allí ese día. Se hará una fiestecita allí a nivel del convento y, por supuesto, va a haber un panel con todos los nombres de las personas que ofrecieron su patacabra, hombres y mujeres que se acercaron a llevar su patacabra, que es de agradecer, porque sabemos que algunos la patacabra la tienen como un símbolo muy especial y muy querida, y entonces desprenderse de ella, ahora sí, es verdad que le estamos dando un tratamiento de honor y poniéndolo en la entrada del convento, suspendidas del techo, que la verdad más bonita no pueden estar que allí, en ese lugar. Más algo de... Sin duda, lo que más llama la atención, ¿no? Los propios visitantes los comentan cuando entran, el ver, ¿no?, ese símbolo de la marroquinería, claro, colgadas todas las patacabras, y lo que es una muestra de la vida de muchas personas. Ajá. Y además lo bonito es que allí, suspendidas del techo, todo el que entra pues pregunta. Si no sabe lo que es, que ya sabemos que al no ser de Ubrique, pues difícilmente puedan saber qué es. Pregunta todo el mundo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues eso, además de que no aunque no nos haga falta que nos pregunten, nosotros lo comentamos, pero eso hace hincapié a que todo el que se vaya de Ubrique se vaya con esa sabiduría popular de nuestro pueblo, que la patacabra es algo muy especial para todos los ubriqueños. Esta fiesta de la patacabra, Maribel, que sería en próximas semanas, próximos meses, ¿o esperaría hasta el día del petaquero? Estamos ahí, estamos en ello, porque tenemos que ponernos de acuerdo ciertos sectores, porque van a colaborar, ya me han comentado, empresarios y otros más van a colaborar. Entonces nos vamos a poner de acuerdo en alguna reunión que vamos a tener en breve, y ya iremos dando señales para que las personas se vayan enterando, y vosotros también lo hagáis participativo a todo Ubrique, y que participemos el máximo de personas posible en este evento, que creo que nos merecemos todos los ubriqueños. Pues ahí lo tienen también, ese dato, ¿no? 96, 97 patacabras ya reunidas en esta exposición, que va a ser permanente, pero que además va a contar con esa jornada especial. Se quiere celebrar ese acto festivo en torno a la patacabra como símbolo de nuestra localidad, del sector de la piel. Uh-huh. Lo cierto es que eso, cada semana prácticamente contáis con alguna entrega de las personas que han estado trabajando en el sector de estas patacabras, ¿no? Ajá, yo diría que a veces hasta casi todos los días, ¿no? Hay días que no, pero casi todos los días llega alguien con una patacabra, es verdad. Es una emoción bastante importante, y además pues hacemos un pequeño currículum de esta persona o una trayectoria de su vida laboral, para que después lo puedan consultar la gente que quiera ahí en nuestro blog. Y la verdad está gustando mucho a los familiares de estas personas, a ellos mismos cuando sus nietos lo ven ahí. En fin, es una cosa muy muy bonita, y la verdad no es algo que cueste mucho, pero sí que el agradecimiento de todas esas personas que vienen, y el agradecimiento personal de nosotros para la atención que han tenido en traerla. Pues todo esto se puede ver además a través del blog del Museo de la Piel, donde precisamente estoy viendo, veía, ¿no?, que durante estos días atrás, además de otras visitas, habéis recibido la visita de investigadores de la Asociación Papeles de Historia, ¿verdad? Efectivamente, han estado aquí porque están haciendo ahora mismo un estudio en Ubrique bastante bueno, sobre todo para tener una información muy buena de todo lo que se puede, arqueológicamente, de todo lo que tenemos por estos lugares. Pero también hay unas personas que están dentro de ese equipo que pertenecen a turismo y que van a hacer, pues, yo creo que una labor extraordinaria, tratándose de la mano de Fernando Sigle y de Alejandro Pérez Ordóñez, que son dos personas bastante interesadas en la cultura de nuestro pueblo. Y la verdad, estamos muy contentos porque además se quedaron fascinados. Ellos ya lo conocían, pero el personal que venía con ellos, que también corresponden a esta investigación, pues se quedaron maravillados con el museo, prometiendo que tenían que venir por lo menos dos o tres veces más para asentar ciertas historias que tenemos allí de nuestro trabajo, que es la piel. Pues un proyecto, ya decimos, de la Asociación Papeles de Historia, denominado Investigación de las Fuentes Documentales Archivísticas para el Estudio y Divulgación del Patrimonio Histórico y Cultural de Ubrique y su Difusión a través de la base de datos de software libre de ICA Atom, con publicación electrónica y plataforma de enseñanza Moodle y estrategia de divulgación como herramienta de promoción turística. Bueno, pues esta como decimos, este proyecto, por tanto, de investigación por parte de Papeles de Historia, que, bueno, se traducía, por ejemplo, en esa visita, ¿no?, en el Museo de la Piel en estos días atrás. Y antes de finalizar, Maribel, destacar también que entre los alicientes que ofrece el edificio, también exposición, que en el caso de este mes de enero, lo comentamos aquí hablando con el propio autor, pero bueno, hay que hablar de esa exposición de Antonio Moreno, ¿no? Efectivamente, Antonio Moreno, tenemos una gran amplia sesión de fotografía donde este chaval pues ha paseado por muchas partes del mundo y nos ha traído sus fotos con toda la experiencia que él ha tenido en estos lugares donde ha visitado. Y os tengo que decir y dar las gracias a Radio Ubrique porque ha venido muchísima gente al escuchar la entrevista que le hicisteis a este muchacho y entonces ha venido mucha gente por ello también, ¿eh? Se han enterado por la radio y han venido a ver la exposición, así que también muchas gracias a vosotros por la divulgación que hacéis de todo lo que hacemos aquí en el Museo de la Piel. Esa exposición fotográfica, como decimos, de Antonio Moreno, que va a mantenerse a lo largo de todo este mes de enero. Ajá. Pues son las novedades relacionadas con el Museo de la Piel. Maribel, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, seguro que sí, pero bueno, como sois tan amables y llamáis de vez en cuando, pues tendremos anotaciones para las próximas que nos llaméis. Pues agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado, que hayas estado hasta unos minutos con nosotros. Ajá. Y más aún hoy con ese resfriado y la dificultad que eso conlleva para poder hablar. Así que, lo dicho, Maribel Lobato, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros por ofrecernos estos medios para que nos puedan escuchar todos los ubriqueños. Gracias. Gracias.